Vamos entonces a pasar ahora al mensaje. Seguimos con la serie de los cinco ministerios. Vamos con el mensaje número 3, el tercer ministerio. Vamos a ver el ministerio de evangelista. Efesios 4, versículo 7, que es nuestra porción que estamos utilizando para fundamentar esta serie. Ok, carta a los Efesios. Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 7, dice así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Oramos, mis hermanos. Padre Celestial, estamos delante de ti, Señor. Tú nos convocas a hacer esto. No lo hacemos porque se nos ocurrió, ni porque así dicen las gentes que debe ser. Nos reunimos aquí, Señor, porque tú nos mandas a hacerlo, porque es un mandamiento, es un precepto, es un deber de todo cristiano, Señor. Pues aquí estamos, Señor, cumpliendo lo que tú nos mandas, porque tú te agradas y hay bendición y hay vida eterna en medio de la congregación. Gracias, Padre, por este privilegio. Ahora te pedimos, mi Dios, que nos bendigas grandemente con tu palabra, que tu palabra sea viva, sea eficaz a nosotros y penetre hasta partir el alma, Señor, y quebrante nuestro corazón y nos humille, Señor, porque necesitamos ser humillados delante de ti para reaccionar, para madurar, para crecer, Señor. Utiliza mi voz para poder enseñar a tus santos como conviene. Que este sermón sea de mucha, mucha bendición a los que están aquí y a los que nos escucharán por el internet. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces hoy vemos el ministerio de evangelista, que aparece en el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, que ya vimos, apóstoles y profetas, que no están en vigencia, y a otros evangelistas, que sí está en vigencia, a otros pastores y maestros que también están operando. Y todos estos, todos los cinco ministerios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Vamos a ver la definición y servicio del ministerio de evangelista, contestando unas sencillas preguntas. Primer pregunta, ¿qué es el ministerio de evangelista? ¿Qué es? Es un servicio oficial en la iglesia. Y cuando se entiende servicio oficial, es un ministerio oficial, ¿verdad? Como el de pastor, como el de maestro, como el de diácono. Servicios oficiales de la iglesia. Cabe hacer una diferencia entre evangelista, evangélico y evangelismo. ¿No han escuchado por ahí personas que dicen, mira esos evangelistas? ¿No han escuchado? ¿Y nos califican de evangelistas? No, no somos evangelistas. Ciertamente hacemos obra de evangelismo, pero no somos evangelistas, somos evangélicos. Aunque este término ya se ha deteriorado en estos tiempos, ya no dice mucho. El término evangélico más bien dice cosas no muy sanas. Pero bueno, hay que hacer esta diferencia. Evangelista, evangélico y evangelismo no son cosas iguales. El evangelista es el que tiene el ministerio, el que se dedica a evangelizar. Evangélico es un calificativo. ¿Por qué? Porque nosotros portamos el mensaje del evangelio. Somos los únicos. Recuerden cómo dice la escritura, que la iglesia es columna y baluarte de qué. Columna que sostiene, baluarte que resguarda, que protege la verdad. Por eso nosotros resguardamos, sostenemos el evangelio, por eso somos evangélicos. Y anunciamos, portamos el mensaje del evangelio. Por eso somos evangélicos. Evangelista, el que tiene el ministerio. Evangélico es un calificativo. Y evangelismo es la acción de evangelizar. Esto lo abordaremos un poquito más adelante. Ok. Primera pregunta contestada. ¿Qué es el ministerio de evangelista? Servicio oficial de la iglesia. ¿Quién es un evangelista? Un hijo de Dios, varón. Un hijo de Dios, varón. Los cinco ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, fueron designados única y exclusivamente para varones. Mujeres, no se hagan menos, por favor, ¿verdad? Ustedes tienen muchas áreas de servicio en la iglesia y son de gran bendición y apoyo. Nuestro Señor Jesucristo se valió del apoyo del servicio de muchas mujeres y fueron de gran bendición. Pero estos cinco ministerios oficiales fueron determinados única y exclusivamente para varones. Nunca hubo apóstolas, revisen, rásquenle, nunca hubo profetisas de manera como servicio oficial. Hubieron profetisas que profetizaron, Dios les concedió el don de profecía y profetizaron, ¿verdad? Pero no tenían el ministerio oficial de profetiza. ¿Se entiende? Pueden escuchar otra vez los sermones. Bueno, los van a escuchar. Nunca hubo evangelistas, mujeres con ministerio oficial, nunca hubo pastoras ni maestras. Bueno, pastoras hubo, como la hija de Jetro, la esposa de Moisés, como Raquel, que estuvieron pastoreando el rebaño de su padre. Entonces, de esas pastoras sí había, por supuesto. Pastoras literales que pastoreaban animales. Nosotros no pastoreamos animales, pastoreamos ovejas santas del Señor, ¿verdad? Hijos de Dios. Pastoras en la Biblia sí aparece, pero nada más en ese sentido. Pastorear animales literales. Y maestras tampoco había como ministerio oficial. Aunque la Escritura muestra maestras, ya entraremos en estos mensajes, muestra maestras del bien, o como la abuela y la mamá de Timoteo, ¿no? Que le enseñaron a Timoteo la doctrina, o sea, adoctrinaron a Timoteo desde niño. Bueno, fueron sus maestras. O maestras de mujeres más jóvenes, ¿no dice así la Escritura? Mujer, sé maestra de las mujeres más jóvenes, que aprendan a estar en sujeción, en piedad, en santidad, a ser castas, honestas, y una serie de cosas. De esas sí hay maestras, pero no como ministerio oficial. O sea, no pueden hacerse cargo, no pueden presidir, no pueden llevar las riendas de un ministerio. Así lo determinó el Señor y obedecemos para que haya bendición. Amén. Ok. Vamos a ver un pasaje, Hechos 21:8, donde se nos muestra a un evangelista. Y es el único pasaje que nos va a mostrar a una persona que sea intitulada como evangelista. Hechos 21:8. Aunque es el único pasaje donde se muestra a una persona como evangelista, nosotros sabemos que la Escritura lleva implícitamente o muestra implícitamente a más evangelistas. Hechos 21, versículo 8 dice así: al otro día salieron Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, ¿quién? Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Felipe, mis hermanos, fue uno de los diáconos escogidos. Busquen ahora Hechos 6, versículo 2, vamos a ver cómo fue escogido Felipe. ¿Y por qué dice que era uno de los siete? ¿Se han preguntado eso? ¿De los siete qué? De los siete diáconos. De los siete diáconos que escogió la multitud de la iglesia. Vamos a verlo, mis hermanos. Ahí atrásito, Hechos 6, versículo 2 dice así: entonces los doce, ¿cuáles doce? Apóstoles. Convocaron a la multitud de los discípulos. ¿Saben cuánto era esta multitud aproximadamente? 3,000 que se convirtieron en el primer sermón de Pedro, sin contar mujeres. Y después se convirtieron otros 5,000, me parece. Bueno, 8,000 más los que se fueron añadiendo. Imagínense una multitud de 15,000 personas. 15,000 personas, mis hermanos. Para que tengan una idea. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Están hablando los apóstoles. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, ¿a cuántos? Siete. Por eso dice en Hechos 21:8, Felipe el evangelista, que era uno de los siete. ¿Lo ven? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Por eso la invitación que les hice a que coloquen sus dones, mis hermanos, no es en balde. En verdad necesito ubicar a cada quien en el servicio conforme a sus dones, porque entonces creceremos, será una iglesia sólida. Porque ahorita están muchos sirviendo en áreas que no son sus áreas, hay que reconocerlo, pero están apoyando y eso es muy bueno y estoy muy agradecido. Y los que servimos aquí estamos agradecidos con todos los servicios de todos, pero necesitamos colocar a la gente idónea en su lugar, ¿verdad? del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y este trabajo era nada más de servir a las mesas, de repartir las despensas. Eso era todo, mis hermanos. Imagínense. Y para esto, para servir a las mesas, necesitaban a gente llena del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Por qué? ¿Por qué llenos del Espíritu Santo y por qué de sabiduría? Porque había broncas, ¿no? Entre las viudas de los griegos con las viudas de los judíos. Entonces, ¿cómo iban a mediar las cosas? ¿Cómo iban a resolver los asuntos y las broncas? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. No se debe de poner a cualquiera. Ok. Siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros, los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, ahí está, a Prócoro, a Nicanor, Timón, Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Muy bien. Entonces aquí aparece Felipe, aquel que fue mencionado más adelante en Hechos 21:8, que al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Entonces Felipe, uno de los diáconos que Dios lo constituyó con el ministerio oficial de evangelista. Entonces, ¿quién es un evangelista? Un hijo de Dios, varón. Un hijo de Dios, varón. Nadie que no sea hijo de Dios y parte del cuerpo, por supuesto, puede ser evangelista. No se puede, tiene que ser cristiano, salvo, convertido. Igual que todos los otros ministerios. Ahora, otra pregunta, ¿por qué alguien es evangelista? ¿Tú por qué eres evangelista? Porque Dios me constituyó evangelista. ¿Tú por qué eres pastor? Ah, pues porque me puso mi primo. Ah, porque mi compadre me designó pastor, no. Porque Dios, no leímos en Efesios 4:11, y Él mismo constituyó. Entonces esta pregunta tiene una respuesta muy simple. ¿Por qué alguien es evangelista? Porque Dios lo constituyó. Y Él mismo constituyó a unos esto y evangelistas. No es porque Dios haya visto virtudes, capacidades, aptitudes, cualidades idóneas en Él para designarlo como evangelista, ¿no? Ni incluimos todos los ministerios, no, sino porque Dios lo dotó, dice que dio dones conforme a su gracia, ¿no? Dios lo dotó y capacitó y constituyó y envió. Le da los dones, lo capacita, lo constituye y lo envía. Entonces, ¿por qué alguien es evangelista? Porque Dios lo pone como evangelista. Seguimos con las preguntas. ¿Cómo es un evangelista? No tanto en su carácter, sino en sus capacidades, pues tiene dones y es muy pertinaz. Cuando ustedes vean a un evangelista, a una persona que está evangelizando, son muy pertinaces, son muy insistentes, son muy diligentes. Están ahí duro y dale, nada más amanece y quieren salir a evangelizar, a hablar de la palabra. Es lo que quieren hacer el que fue dotado con los dones y con este ministerio. ¿Cómo es un evangelista? Es muy capaz, tiene los dones de Dios y es muy pertinaz. Pertinaz quiere decir obstinado, terco, tenaz, persistente. Ahí está, duro y dale, ¿verdad? Como dice en Efesios 4:7, a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Sí, ya lo leímos. Entonces Dios lo capacita, Dios lo constituye, le da dones y lo envía, le da el ministerio y lo envía. Y así es, cuando Dios lo constituye como evangelista, esta persona es muy capaz para evangelizar, muy capaz, tiene muchos argumentos para evangelizar, ¿verdad? Ahora sí que se la sabe de todas y sabe dar respuesta pronta, sabe cómo contrarrestar cuando alguien dice cosas que quieren desviar el tema o confundir. Es muy capaz y es muy pertinaz. ¿Qué dones? Ahora sí, ya con relación a la serie que vimos de los dones espirituales. ¿Qué dones se necesitan para ser evangelista? Ahí les va. Palabra de sabiduría, porque tiene que saber lo que va a hablar. Palabra de ciencia, tiene que conocer, no solamente saber lo que va a decir. Porque para aprenderse versículos es muy fácil. Tiene que tener revelación, palabra de ciencia. Tiene que tener don de fe, porque si sale sin fe, imagínense, un evangelista sin fe. Como diciendo, no, pues quién sabe, pues no, vamos porque tengo toda la fe que unos se van a convertir. ¿Ah? Don de servicio, por supuesto. Don de discernimiento de espíritus. Don de enseñar. Don de exhortar. don de misericordia o de hacer misericordia y don de presidir. 9 dones. Por lo menos debe de tener un evangelista. Nuevamente, don de sabiduría, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, don de fe, don de servicio, don de discernimiento de espíritus, don de enseñar, don de exhortar, don de hacer misericordia y don de presidir. Todos esos debe de tener aquel que vaya a ser constituido como evangelista. ¿Para qué es un evangelista? ¿Para qué sirve? Para anunciar el evangelio. ¿Qué es anunciar? Anunciar es dar noticia o aviso de algo. Publicar, proclamar, hacer saber. Proclamar es publicar en alta voz algo para que se haga notorio a todos. ¿Qué es evangelio? Viene del griego euangelion, que se compone de dos palabras griegas que son eu y ángelos. Eu y ángelos. Eu significa bien o bueno. Eu. ¿Nunca han escuchado esa expresión de eureka? ¿Sí? ¿Por qué se expresan así? Ay, encontré algo que me asombró, que me gustó. Eureka, me saqué la lotería. Eureka, esa palabra bueno. Eu. Y de ángelos, que significa simplemente mensajero. De ahí también se desprende la palabra ángel. Entonces, un ángel es un mensajero. Euangelion, que se compone de dos palabras, eu y ángelos, simplemente quiere decir buen mensaje. ¿Qué es el evangelio? Un buen mensaje. ¿Para qué es el evangelista? Para anunciar un buen mensaje. Así de simple. Para anunciar un buen mensaje. ¿El evangelio es un buen mensaje? ¿O es un mensaje regular? Es un buen mensaje que Dios haya pagado Él mismo con su Hijo para que tú no vayas a padecer a los infiernos. ¿Es un buen mensaje? Yo una vez puse de ejemplo a una persona que va al supermercado y dice, las llantas al 50% de descuento. ¡Qué buena noticia! ¡Qué buena oferta! Las llantas al 50%. Lástima que no tengo carro. ¿Verdad? ¿Le servirá esa buena noticia de que están en oferta las llantas a esa persona? Pues no. ¿A quién le sirve el buen mensaje que hay salvación en Cristo? Al que necesita de un Salvador. Al que se sabe perdido, hundido en la miseria, en el lodo o cenagoso. Al que se sabe ahí, ese sí le sirve este buen mensaje. Al que dice, no, yo no peco. Yo me llevo bien con todos, yo no le hablo, no trato mal a nadie. Yo soy buena persona, así no te sirve el buen mensaje. No te sirve. Necesitas saberte en tu podredumbre y que estás perdido sin el Señor. Entonces será para ti buen mensaje. Ok. ¿Dónde es o dónde se desenvuelve el ministerio de evangelista? Se desenvuelve en la iglesia. Todos los ministerios son para la iglesia y se desenvuelven en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que solamente evangelice a los que están en la iglesia. Por supuesto que sale a las calles, pero sirve a la iglesia. No hay evangelistas vagabundos, como muchos andan por ahí. Por cierto, nos visitó uno en un día. ¿Usted qué es o qué? ¿Qué se dice? No, yo soy evangelista. ¿Y a qué ministerio pertenece? ¿A qué iglesia va? ¿Quién es su pastor? No, pues yo ando así, recorriendo el mundo, evangelizando. Pues qué fácil. No, un evangelista tiene que servir a su iglesia local, por supuesto. Sirve en la iglesia. Y sirve a la iglesia de Cristo porque va añadiendo a las personas que va anunciando y que van aceptando este buen mensaje. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde es el ministerio de evangelista? El ministerio se desarrolla en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. No hay vagabundos, no hay evangelistas vagabundos. Cada persona que diga que es evangelista tiene que responder o tiene que dar cuentas, por decirlo así, al ministerio al que pertenece y al pastor o a los pastores o al concilio que pertenece. ¿Verdad? Ok. Recuerden esto porque todos los dones, lo van a ver en la serie, todos los dones fueron para el servicio de la iglesia. Todos. Y todos los ministerios también para el servicio de la iglesia. ¿Cuándo se es evangelista? ¿O desde cuándo se es? Desde que Dios lo pone y hasta que muera. Porque dice en Romanos 11:29 que los dones de Dios son irrevocables y el llamamiento de Dios irrevocable. ¿Sabe lo que es irrevocable? Pues que no se puede revocar, que no se puede cancelar, que no se puede anular, que no se puede dar por terminado. Renunciar, nada, nada. El que es hasta que se muera. ¿No? Ok.

con todo y que estaba a punto de morir, siguió evangelizando. Esa pasión le duró toda su vida. Regresamos a la pregunta. ¿Cuándo se es evangelista? Desde que Dios te pone hasta que mueras. Toda tu vida. Porque los dones y el llamamiento son irrevocables. Y la pasión por el evangelismo te durará siempre. Entonces podemos definir a un evangelista. Es uno especialmente capacitado, constituido y comisionado por Dios para anunciar el evangelio de una manera eficaz a los que no lo han escuchado. El evangelista es muy diligente y pertinaz debido a la necesidad impuesta. El evangelista es muy diligente y pertinaz debido a la necesidad impuesta. Esto es, uno que Dios constituye como evangelista tendrá la necesidad imperante de evangelizar, de hacer su labor. Así como uno que es pastor procurará dar el alimento a las ovejas y supervisar que se mantengan en el redil. O uno que es maestro estará dispuesto a enseñar a toda hora, no importando la hora, con paciencia, con doctrina, ¿verdad? O un diácono tendrá la necesidad de servir y disponer su tiempo, recursos, esfuerzos y todo lo demás. Cuando Dios capacita y dota, aquellas personas tienen la necesidad de hacerlo. Les es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciara el evangelio, dice Pablo. Pero Pablo lo hacía con todo entusiasmo, no importando todo lo que le sucedió, por esa necesidad que tenía de cumplir su ministerio. Pero el que Dios haya constituido a unos, especialmente con los dones y el llamamiento para ser evangelista, no excluye tu responsabilidad de evangelizar. Pues todo creyente debe hacerlo, así como debe enseñar, así como debe dar razón de su fe y de defenderla si es preciso. Así que cuando no evangelizamos, y evangelizar no quiere decir que salgas a las calles y estés tocando. Evangelizar quiere decir que le hables a otra persona, que nunca te calles, que busques el momento propicio. Que busques el momento propicio, que no te calles, mi hermano. ¿Ok? Ok, entonces, el que Dios haya constituido a unos especialmente para esa labor de evangelismo, no te excluye de tu responsabilidad de hacerlo. Debes evangelizar. Pues todo creyente lo debe hacer, así como debe enseñar, así como debe dar razón de su fe y defenderla si es preciso. Alexander Duff dijo: la iglesia que deja de evangelizar pronto dejará de ser evangélica. Así de simple. La iglesia que deja de evangelizar pronto dejará de ser evangélica porque ya no transmite el mensaje del evangelio. Arthur W. Pink dijo: la iglesia que no evangeliza se fosiliza. O sea, se hace piedra, se entume, en pocas palabras. El evangelista, ¿cuál es su aporte para la iglesia? ¿O en qué aporta el evangelista a la iglesia? Es el que sale a buscar las ovejas extraviadas del Señor y las llama por medio del anuncio de las buenas nuevas. ¿Verdad? Por eso dice la Escritura: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El que hace esto es el evangelista, y todos nosotros cuando hacemos obra de evangelismo. Pero el evangelista es el que llama y trae a las ovejas al redil para que estén en el redil y sean discipuladas, sean adoctrinadas, sean alimentadas con la palabra de Dios. Ok, Romanos 10, versículo 12. Romanos 10, versículo 12 dice así: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero pregunta Pablo: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Lo ven? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Ahí está toda la cadena, ¿no? O sea que la gente, para que se convierta, tiene que creer. Y para que la gente crea, tiene que escuchar el evangelio. Y para que la gente escuche el evangelio, tiene que haber quien les predica. Y para que haya gente que les predique, tiene que enviarlos el Señor, como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, evangelio. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esta es una labor importantísima de toda congregación. Necesitamos que se levanten evangelistas de aquí. Necesitamos, en verdad. Pero mientras, hacemos obra de evangelismo. Muy bien. Algunos tienen ideas raras. Hay una distorsión de lo que es el evangelista y de lo que es el evangelio y de lo que es el evangelismo. Hoy en día hay una distorsión de esto. Algunos creen que ser evangelista es viajar por el mundo y hacer presentaciones en grandes auditorios, hacer eventos masivos, llenar estadios y hacer pasar a la gente al frente para que reciban a Jesús y sean salvos por medio de repetir una oración. Eso no es un evangelista, eso no es evangelismo tampoco, ¿verdad? Tampoco es el evangelio, porque paradójicamente en la mayoría de estos eventos se hace de todo menos anunciar el evangelio o su evangelio. Recuerden que no hay dos evangelios, hay uno, como dijo Pablo. Si aún yo o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente, sea maldito. ¡Qué palabra tan fuerte! Si alguien te anuncia un evangelio que no es el evangelio de Cristo, el evangelio del reino, sea maldito. Y vean lo que anuncian estos, qué clase de evangelio y qué clase de evangelismo. Muchos dicen, el evangelismo moderno es así. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Cristo es una pieza del rompecabezas de tu corazón. O sea, Cristo tiene exactamente la forma de lo que te hace falta en el corazón para que se complete tu rompecabezas del corazón. Suena bonito, suena romántico. Tienes un hueco que solo Dios puede llenar. Dios quiere solucionar tus problemas. Estoy evangelizando, según estos. Dale una oportunidad a Dios. Dale una oportunidad, no seas gacho. Ándale. Él llora al ver que no le haces caso. Está tocando la puerta de tu corazón. Quiere entrar y cenar contigo. Dios te ama tanto que no puede vivir sin ti. Oh, mi hermano. Se oye suave. Dios te ama tanto que no puede vivir sin ti. Y tú dices, ah, bueno, entonces voy. Pobrecito Dios. Ay, mis hermanos. Aunque sea, ven un tiempo a mi iglesia para que veas. Pruébalo, ven un rato. Ya, si no te... pues ya. Qué suave evangelismo, mis hermanos. Presentan a Dios como un producto que sea aceptable al cliente. En vez de dejar al hombre humillado delante de Dios. Y con la necesidad de Dios y mostrarle nuevamente su putrefacción. Y necesidad, y que sin Dios está perdido. No, ándale, dale una oportunidad a Dios. No puede vivir sin ti, ándale. No, Señor, no es así. Para muchos que evangelizan de esta manera, su finalidad es llenar la iglesia a como dé lugar. A como dé lugar. Aunque sea de cabritos, no le hace, tú llénala. Resulta que en las iglesias a veces solamente el 10% son cristianos, son hijos de Dios genuinos, solamente el 10% y el otro 90%, puro cabrito. Pero pues como son parecidos y brincan y todo, pues qué bonito está el asunto. Para estos la finalidad del evangelismo es llenar la iglesia como dé lugar, aunque sea de cabritos, no importa, el asunto es llenar el lugar para que los demás vean qué iglesiota tiene ese varón de Dios. Tienes multitudes de gentes ahí, ¿no? Y el otro, pues claro, mira nada más, lleno. 5,000, 10,000, 15,000, 20,000. O para presumir, algunos toman el evangelismo para presumir de sabiduría y de entrega a Dios. ¿Han visto estos? Y esto es así. Fíjense, piensan, voy a salir y voy a hablar de Cristo. Para que los demás en mi iglesia vean que yo sí trabajo. No como los otros bola de desobligados. Para ellos tienen esta intención de evangelizar, según ellos. Entonces llegan y dicen, miren, las personas que yo evangelicé y que yo invité. Mírenlos. ¿Ustedes qué? Flojonazos estos. No lo dicen. Yo sé que navegan con bandera, con cara de piedad. De hoy, qué espiritual y santo soy. Pero soy más esforzado que los demás. Ya estás en un error. Ya estás en un error. Eso no es el evangelismo. Esa no debe ser la intención. Si tienes esa intención en tu corazón, estás torcido. Muy torcido. Porque hasta el evangelismo y que tú salgas y los recursos y todo te lo debe de poner Dios. Y tú nada más vas a obedecer y hacer la labor de tu Padre. Y nunca te vas a jactar de nada. Ni vas a decir yo los traje, yo los... No, nada. Ahí están, pues. Que Dios los bendiga. Hasta ahí. Gloria a Dios. ¿Ok? Otros creen que ser evangelistas es contar su testimonio. Les presentamos al hermano evangelista que viene de la ciudad de donde sea. Que va a contar su testimonio. Y en base a su testimonio evangelizan. No, mis hermanos. Los testimonios no son evangelismo. Tu forma de vivir tampoco es evangelismo. ¿Han escuchado eso? De, es más poderoso tu testimonio que la palabra. ¿Han escuchado eso? ¿En serio? Yo se los digo. Dicen, es más poderoso tu testimonio que la palabra. No, señor. Miren, en Hechos 10 aparece un personaje que se era del soldado romano. Cornelio. ¿Cómo era Cornelio? Perfecto. A los ojos de los hombres. Mejor que muchísimos cristianos que yo. Pero un hombre honorable, ejemplar. ¿Cuántos se convirtieron por su testimonio? Y él, ejemplar y un hombre muy correcto, era inconverso. Hasta que fue Pedro a hablarle del evangelio. No fue Pedro a darle su testimonio, porque Pedro acababa de decirle al Señor, ay, yo no como de eso. ¿No acababa de decir Pedro eso? Descendió un lienzo y le dijo, Pedro, mata y come. Ay, yo eso no, sácate. Jamás ha entrado cosa inmunda por mi boca, con su judaísmo. Ay, Pedro, no has entendido tú. Mata y come, te estoy diciendo. Ah, ya sé que quieres que vaya a evangelizar a los gentiles. Ya entendió, hasta luego le cayó el 20 a Pedro. Entonces, si Pedro hubiera ido a evangelizar con su testimonio, hubiera dicho, no, Pedro, tú estás todo... No la haces. O Pablo, miserable de mí, que lo que no quiero hacer, ahí voy. Y otra vez, con su testimonio, no. Es con la palabra de Dios. Nosotros no vamos a dar ejemplo a la gente para que vean nuestro ejemplo y vengan a la iglesia. Aunque tenemos que dar, por supuesto, vivir como cristianos. Ocupaos como hijos de Dios que son. Pero la gente no se convierte por verte a ti. La gente se convierte por el anuncio del evangelio. En Cristo hay salvación. Arrepiéntete hoy porque mañana puede ser demasiado tarde. No me garantizas que vivirás. Y tú has quebrantado la ley de Dios. Si no te pones a cuentas con Él, te juzgará y te encontrará culpable. Y los culpables van al infierno, a menos que sean rescatados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, contar nuestro testimonio, nuestro testirrollo, dice Chuel Ibares, no es evangelismo. Tu forma de vivir tampoco es evangelismo. Otros creen que las campañas de bienestar social, labor social, donde se les da comida a la gente, a los indigentes, los bañan, los curan, los apapachan, venga, chemichijos, y les muestran cariño y amor. ¿Creen que eso es evangelismo? Tampoco eso es evangelismo. No, es que vamos a los hospitales y les damos de comer y no es evangelismo. Eso no es evangelismo. William Booth dijo, sacar un hombre del barrio, sanar su cuerpo, regalarle ropa decente, proveerle una casa propia en el campo y dejarle morir e ir al infierno, verdaderamente no vale la pena. ¿Qué caso tiene darle una torta a alguien si no le vas a hablar del evangelio? ¿No lo amas? Estás interesado por su cuerpo, pero no por su espíritu. Maurice Roberts dijo, cuando se da el evangelio a los pecadores, hay una caridad que sobrepasa a todas las demás formas de caridad. Entonces, cuando tú le estás hablando a alguien de Cristo, estás haciendo una gran obra de caridad y de misericordia para esa persona, grandísima, más que darle dinero, comida, sustento y abrigo y de todo. Más que al teletón. Mucho más cuando tú le hablas del evangelio a alguien estás haciendo una gran obra de caridad. El evangelista debe comunicar en forma efectiva la palabra de Dios. El mensaje del evangelista debe de ser plenamente confrontativo y, por supuesto, bíblico, doctrinal, apostólico. No sé si se entiende hasta aquí. El evangelista debe de comunicar en forma efectiva la palabra de Dios. O sea, si tú no estás dotado con sabiduría y conciencia, no vas a poder ser evangelista. Para empezar, ¿de qué vas a hablar? ¿Del libro vaquero? ¿De Memín Pinguín? ¿X-Men? Tienes que tener un dominio de la escritura y ciencia, revelación, por supuesto, pero esto lo da Dios. Y tú debes de ser diligente en prepararte si ya sabes que tienes ese don. ¿Sabes cómo te das cuenta de que tienes el don de para evangelizar? Cuando tú hablas y la persona se queda atenta y entiende y quiere. Oye, yo quiero de eso. Ah, tienes el don. Lo tienes. ¿A qué medida? No sé, conforme a la medida del don de Cristo. Alguna medida, pero lo tienes. ¿Ahora qué tienes que hacer? Desarrollarlo. Desarrollarlo. Entonces, el evangelista debe de comunicar en forma efectiva la palabra de Dios. El mensaje del evangelista debe ser plenamente confrontativo. O sea, no como lo leímos hace ratito de que ándale, que no. Bien, como es. ¿Ok? Y por supuesto, bíblico, doctrinal, apostólico. Pues puede ser bíblico, pero no doctrinal ni apostólico. Por ejemplo, ¿el diezmo es bíblico? El diezmo es bíblico, pero no es doctrinal apostólico. ¿Lo ven? O sea, pues cuando nosotros vamos a la Escritura vamos a ver muchos preceptos que son bíblicos, pero no aplican a la iglesia porque no son doctrinales apostólicos o apostólicos doctrinales. La doctrina que nos implantaron a la iglesia los apóstoles y profetas, por supuesto, no son. Y vamos a encontrar muchas cosas más. ¿La circuncisión es bíblica? Sí, pero no aplica a nosotros porque no es doctrinal apostólica. ¿Se entiende, verdad? Ok. Esto es lo que debe de presentar el evangelista. Tampoco andar en las calles repartiendo folletitos o invitaciones a la gente te hace evangelista, pues muchos hacen esto y no son evangelistas. Simplemente cumplen con su deber de ir y anunciar a Cristo e invitar a la gente, ¿verdad? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Nuevamente, tampoco andar en las calles repartiendo folletos e invitando a la gente a la iglesia te hace un evangelista. Simplemente, esta persona que hace eso está cumpliendo con un deber. Entonces, ¿cuántos son evangelistas aquí? Levanten la mano. Como ministerio oficial. ¿O cuántos creen que pueden llegar a ser evangelistas como ministerio oficial? Que digan, tal vez yo, no, todavía no están tan seguros. Bueno. Bueno, ok, vamos trabajando sobre eso. Bueno, aunque tú no seas, porque aquí nadie levantó la mano, aunque tú no seas evangelista, no te excluye de tu responsabilidad de evangelizar. Charles Spurgeon dijo, aquel que escucha el evangelio está atado a repetir el evangelio. Según conocemos al Señor, estamos llamados a decirle a otros lo que el Señor nos ha dicho. Y si no lo hacemos así, somos culpables de desobediencia a un gran precepto del evangelio. El que escucha el evangelio, aquel que recibe el evangelio, está atado ya, comprometido de compartir el evangelio también. Y si no lo hacemos así, somos culpables de desobediencia. ¿Tienes el deseo de que otro sea salvo? Dijo Spurgeon, si no tienes este deseo, si no tienes ningún deseo que otros sean salvos, entonces tenlo por seguro, tú mismo no eres salvo. Concluimos. La finalidad de todos mis hermanos, todos los ministerios, todos los dones y este de evangelismo es glorificar a Dios, no glorificar al hombre, ni decirle este es el que más trae, este es el que más sale, este es el que más habla, no, porque si no aquí recibiría su recompensa. Aquel que sale, que habla y dice, nunca va a andar presumiendo de cuántos les habló ni de qué hizo, jamás. Él sabe que está obrando para la gloria de su Señor. Porque Él recibirá la gloria. La finalidad del evangelismo y el ministerio de evangelista, como todos los demás, es glorificar a Dios en obediencia a su palabra por amor del perdido. Pues en esto se resume la ley. Ama a Dios con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra hermosa de tu parte, Señor. donde nos muestras cómo es un evangelista, la diferencia que hay entre evangelista, evangelismo y evangélico, Señor. Nos muestras para qué es este servicio y lo importante de este ministerio. Gracias, Padre. Te pido encarecidamente, Señor, que levantes evangelistas en este ministerio. Padre, hazlo. Dota a las personas con tus capacidades. Llámalos, establécelos, constitúyelos, Señor, capacítalos para que cumplan esta labor, mi Dios. Sin olvidar nosotros que también tenemos nuestra responsabilidad de comunicar el Evangelio. Gracias, Padre, por todo esto. Vamos a salir de este lugar con tu bendición. Guárdanos donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, que demos testimonio de ti, que tu Hijo se refleje en nosotros con las personas que andemos. En el nombre de Jesús, amén.